Nunca olvidaré aquella vez que recorrimos la curva de aquella colina y contemplé por primera vez la hermosa Ciudad Santa. Literalmente, me dejó sin aliento. Y ahora, usted puede ver Jerusalén con sus propios ojos, junto al pastor Carlos Zazueta en el viaje de visión para vivir a Israel, en marzo del 2016. Ningún pastor, ningún seguidor de Cristo debe pasar por alto la oportunidad de ver y tocar y enamorarse de estos lugares donde la historia bíblica tuvo lugar. Sabemos que usted tiene muchas opciones, pero solo hay un viaje con el pastor Carlos Zazueta y Visión para Vivir, del 6 al 17 de marzo del 2016. Llame al 844-300-6230 o fuera de los Estados Unidos al 559-777-6068. O visite nuestra página de internet en visionparavivir.org/Israel. El viaje de Visión para Vivir a Israel es pagado y hecho posible por las personas que eligen asistir. Hoy en Visión para Vivir. Su mente es territorio de Satanás, no es territorio del Señor Jesucristo. De manera que cuando Cristo viene a mi vida y el Espíritu Santo viene para tomar control de mi vida, el poder de Dios pasa por sobre el muro de protección y comienza a capturar el territorio que durante toda mi vida le ha pertenecido al enemigo. Es necesario disciplinar nuestras mentes. Probablemente usted haya escuchado esta declaración constantemente en su vida. Y de la misma manera, si usted está criando adolescentes, sabrá que es difícil convencerlos de esta verdad. Pero esta es una realidad tangible, pues todo lo que cultivamos en nuestros corazones y mentes finalmente se expresan en las cosas que decimos y hacemos. Bienvenido a Visión para Vivir, con otro mensaje del estudio biográfico de Salomón. Hoy el pastor Carlos Zazueta nos recordará que es bueno tener una vida de disciplina y también carácter, con este mensaje titulado: Se busca una mente piadosa. Vivimos en un mundo saturado de depravación. En mis años de ministerio he podido ver la feroz batalla por la piedad cobrar tantas víctimas, pero puedo testificar en mi experiencia personal, así como en la vida de muchos otros que conozco, que esa batalla puede ganarse con la ayuda de Dios. Permítame decirlo de nuevo, la batalla puede ganarse con la ayuda de Dios. También quisiera añadirle que no hay poder tan grande como el poder de Cristo para poder hacer piadoso a un hombre o a una mujer. Ah, pero déjeme decirle algo también. Ese poder no es automático. Ese poder comienza en la mente. De manera que la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Qué debemos hacer para obtener ese poder? Bueno, necesitamos primero que nada cultivar una mente piadosa. Escuche las palabras de Efesios capítulo 6. Versículos del 10 al 13. Y voy a leer para usted la paráfrasis de la Biblia titulada El Mensaje. Efesios 6:10 comienza de la siguiente manera. Dios es fuerte, y Él desea que ustedes sean fuertes. Así que tomen todas las armas bien preparadas y del mejor material que el Señor les ha proporcionado. Utilícenlas para que puedan permanecer firmes y resistir todos los ataques del diablo. Esta no es una competencia atlética la cual olvidamos después de que ha terminado. Aquí hay mucho en juego. Es una pelea a vida o muerte hasta el final, en contra del diablo y de todos sus ángeles caídos. Prepárense. Ustedes pelean contra fuerzas mucho más poderosas que ustedes mismos. Busquen toda la ayuda que esté a su disposición, todas las armas que Dios les ha proporcionado, de manera que al terminar todo, ustedes todavía estén de pie. El apóstol Pablo escribió palabras de advertencia muy similares en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Los primeros 5 versículos, si quisiera leérselos de esta misma versión del mensaje, escuche. Y ahora, un asunto personal, pero muy urgente. Escribo en el espíritu dulce, pero firme de Cristo. Escucho que me están pintando algunos como temeroso y vacilante cuando estoy con ustedes. Ah, pero duro y exigente cuando escribo cartas desde lejos. Por favor, no me fuercen a tener que ser duro cuando esté presente con ustedes. No piensen que yo dudaría por un segundo en confrontar a aquellos que dicen que soy un oportunista sin principios. Si lo hago, ellos van a tener que comerse sus palabras. Este es un mundo sin principios. Es una competencia desleal y salvaje. El mundo no pelea limpio, pero nosotros no vivimos y peleamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos así. Nuestras herramientas no son para la publicidad o la manipulación, sino que son para demoler toda una apabullante cultura corrupta. Nosotros utilizamos esas herramientas poderosas que Dios nos ha dado para destrozar filosofías torcidas, derrumbando los muros levantados contra la verdad de Dios, moldeando todo pensamiento, emoción e impulso a la estructura de la vida moldeada por Cristo. Quisiera comenzar con una historia verídica que considero adecuada para ilustrar el mensaje del día de hoy. En 1958, le nació un niño a la familia Ritchie. Ellos vivían en Inglaterra, y como buenos padres, ellos sentían un profundo amor por su hijo. Este niño nació en un mundo permisivo, aún con el amor y los sueños de sus padres, quienes anhelaban que el pequeño pudiera alcanzar todo el éxito y las metas que cualquier niño debía alcanzar. Sin embargo, fue colocado dentro del sistema mundial, por así decirlo. Y con el tiempo este niño comenzó a adoptarlo en su vida. El nombre de este jovencito era John Simon Ritchie. A John le encantaba la música. Él era muy creativo y era todo un líder. Habiéndose criado con la música de los años 60 y los 70, John no hallaba satisfacción en la expresión de la música rock simple. Él quería otro tipo de música, más fuerte. Con el tiempo, él escuchó de un grupo que tenía las mismas creencias que él en cuanto a esa expresión musical, y juntos crearon el subgénero llamado punk rock. En poco tiempo, esa música conquistó toda Inglaterra. John cambió su nombre por el de Sid Vicious. En los Estados Unidos, los críticos decían, «De todos los tipos extraños de música rock, el punk rock es el más degradante y será el más rápido en caer». Y así ocurrió, pero no fue sin antes que los seguidores de este género se dieran cuenta de que esta música era de un volumen tan alto que literalmente los oídos se le rompían a quienes estaban cerca de los altoparlantes. Sus actuaciones en el escenario eran grotescas, repulsivas y profanas, más allá de lo que uno pudiera siquiera imaginar. Varias personas dijeron que hasta era peligroso e insultante pararse cerca de los músicos. Muy pocas personas se sorprendieron al leer en los diarios, un poco de tiempo después, que los integrantes de este grupo musical vivían un estilo de vida degradante y degenerado. Ellos literalmente se la pasaban drogados y borrachos todo el tiempo. Llevaban a cabo actividades fuera del escenario increíbles, las cuales ellos mismos, los músicos, consideraban como algo normal. Ah, pero esa normalidad se vio afectada cuando este joven Sid mató a puñaladas a la joven con quien vivía. Luego de que sus amigos pagaran la fianza para que saliera en libertad, Sid intentó suicidarse, aunque no tuvo éxito. Después de un tratamiento psiquiátrico, fue dado de alta, y poco tiempo después, en una discoteca del lugar, con un tarro de cerveza, golpeó a un hombre en la cara, dañándole permanentemente el lado izquierdo, causándole la pérdida de su ojo. Fue nuevamente encarcelado y una vez más, nuevamente fue puesto en libertad bajo fianza. Al poco tiempo después, el una vez famoso Sid Vicious murió de una sobredosis de heroína a los 21 años de edad. Este fue un joven que adoptó el sistema. Este es un caso extremo, lo sé, Pero la verdad es que es una gran ilustración de lo que ocurre cuando una persona adopta la permisividad en lugar de andar en rectitud. Y cuando la permisividad da lugar a la racionalización. La verdad es que esto conlleva una rebelión abierta, misma que en nuestra sociedad hoy en día es justificada y se lleva a cabo sin el más mínimo sentimiento de culpabilidad. Y todo esto, querido amigo o querida amiga, comienza en la mente. Se preguntará por qué utilizamos el ejemplo de una persona como esta, ¿verdad? Bueno, pues es porque, créalo o no, para muchos, este joven rockero fue un modelo de vida a seguir por muchos jóvenes. El doctor James Dobson, en su famoso libro sobre la autoestima titulado Criemos niños seguros de sí mismos, escribe acerca de esto. Escuche. He observado que la gran mayoría de los jóvenes entre 12 y 20 años de edad están amargamente desilusionados consigo mismos y con lo que ellos representan. En un mundo que adora las superestrellas y los superdotados, ellos se ven a sí mismos en el espejo buscando señales de grandeza y solo ven un caso incurable de acné. Es por eso que la mayoría de estos jóvenes desanimados buscan modelos a seguir. Y cuando la clave de la autoestima parece estar fuera del alcance de un gran número de personas, como lo es en nuestra sociedad de hoy en día, entonces ocurren a gran escala las enfermedades mentales, la neurosis, el odio, el alcoholismo, la perversión, la adicción a las drogas, la violencia y el desorden social. El valor personal no es algo sin el cual los seres humanos podamos vivir. Ah, pero debemos tenerlo. Y cuando éste está fuera de nuestro alcance, todo el mundo sufre. ¿Qué es lo que podríamos hacer con una persona de naturaleza depravada? No hay una persona racional que no se haga esta misma pregunta. Y el sistema de este mundo tiene una respuesta. Él dice, permítele hacer lo que quiera. Así que de esta manera, los integrantes de este grupo musical de rock punk llamado Sex Pistols vinieron y se fueron, pero dejaron un rastro de sangre tras ellos. La depravación resulta en la permisividad cuando la justicia es ignorada. La permisividad conlleva a la racionalización cuando la santidad es ignorada. Y la racionalización fomenta la rebelión cuando el arrepentimiento es ignorado. Este no es un trabalenguas. Esa fue la biografía de John Simon Ritchie. Lo único que no hemos incluido en estas declaraciones fue la muerte. Personalmente, me sorprende que él haya vivido hasta los 21 años, ya que el sistema mundial hace sentir sus estragos rápidamente, tanto en los padres como en los hijos. Efesios capítulo 6, comenzando en el versículo 10, es un pasaje tan familiar que es casi desafortunado, porque cuando usted le pide a un cristiano que busque este pasaje, es como pedirle que buscara Juan 3:16 o Romanos 5:8. ¿Quién no ha leído en cuanto a la armadura de Dios? ¿Y quién no ha visto figuras en algún franelógrafo, en la escuela dominical o en la escuelita bíblica de vacaciones? ¿Qué más podríamos ver en este pasaje que no sepamos? Francamente, todo, mucho. En este pasaje hay información que debemos ver y creer como si fuera la primera vez que lo leyéramos, sin lo cual sabemos que no hay esperanza y no hay otras respuestas. La realidad es que la mente es un campo de batalla. La mente es el lugar en el cual se toman decisiones en contra o a favor de la verdad. Y la naturaleza de la mente es vivir agradándose a sí misma, de manera que la culpabilidad sea aliviada y el placer sea experimentado. Uno pensaría que hay que tener una mente torcida para tomar un tarro de cerveza y rompérselo en la cara a alguien. Ah, pero si usted ha creído por tiempo suficiente que lo malo es bueno, entonces puede hacerlo sin el más mínimo remordimiento o sentimiento de culpa, y aún cosas peores que estas. Lea conmigo el versículo 10 de este pasaje. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué dice aquí en el Señor? ¿Por qué dice su fuerza? Bueno, porque nosotros mismos no la tenemos. Yo mismo podría ser clasificado como un vicioso, depravado, inmoral y grotesco. Por lo tanto, lo que debo hacer es fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahora Pablo nos describe una batalla. En este pasaje tan familiar para nosotros, leemos palabras como fortaleceos, fuerza, armadura, acechanzas, lucha, principados, potestades, gobernadores, maldad, resistir y estar firmes. Al leer todas estas palabras, estamos leyendo en cuanto a un campo de batalla. Y esta batalla se lleva a cabo cada momento consciente de nuestras vidas. Desde nuestros primeros años de uso de razón hasta nuestra muerte, esta batalla ocurre continuamente. Y es de hecho una batalla. ¿Sabe por qué? Porque existe un grito de guerra. Usted lo verá tres veces en estos versículos. Fíjese muy bien lo que Pablo dice en el versículo 11. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Circule la frase estar firmes. Ahora lea el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Circule esta última frase, estar firmes, de nuevo. Lo opuesto, desde luego, a estar firmes es dejarse caer o caerse. Si uno no se permanece firme, ¿verdad? Usted retrocede, usted cae en el trasfondo del escenario de la vida y allí puede adoptar la permisividad como un estilo de vida de moda en su cultura y en su generación. Tenemos libros de historia llenos de casos así. Y si se conociera la verdad, muchas personas en este lugar son ejemplos de eso. A lo malo llaman bueno y a lo sospechoso aceptable. Y el resultado, desde luego, es ese grito de Pablo que se escucha desde el primer siglo. Pónganse la armadura, tomen todo el poder que Dios ofrece, porque no lo tienen en ustedes mismos. Vea cómo lo dice él en el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Y el 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Como puede ver, si usted y yo pudiéramos resistir y estar firmes por nosotros mismos, entonces no necesitaríamos tomar nada o vestirnos de nada. Imagínese si todos fuésemos básicamente inteligentes, ¿para qué necesitaríamos ir a la escuela? Pero somos básicamente ignorantes. Somos básicamente personas incapaces de hacer nada por nosotros mismos y no podemos estar firmes contra el sistema en que vivimos si no fuera por la ayuda de Dios que nos da en la persona del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Escucha muy cuidadosamente. Usted y yo, cuando conocimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino no solo a morar y a darnos seguridad de entrar a la eternidad, sino que también vino para controlarnos. Nosotros estábamos fuera de control hasta que Él vino a nuestra vida. Y también continuábamos fuera de control hasta que Él comenzó a tomar posesión de ciertas áreas en nuestra vida que habían pertenecido toda nuestra vida al enemigo. Quisiera mostrárselo leyendo 2 Corintios capítulo 2. Vayamos juntos allí. Hay toda una estrategia que debemos entender y contra la cual debemos luchar mediante el poder de Dios. Si no lo hacemos, vamos a adoptar el sistema. En 2 Corintios capítulo 2, el contexto trata de un hombre que necesita ser perdonado. Él había sido culpable de inmoralidad. En la primera carta de Pablo a los Corintios, él les dijo, «Sáquenlo, él no se ha arrepentido, sáquenlo de la iglesia en tanto que él esté adoptando el sistema. Cuando se arrepienta, cuando ustedes lo hayan restaurado, tráiganlo de nuevo y perdónenlo». Muy bien, al momento de escribir la segunda carta, este hombre se había arrepentido, pero algunos estaban rehusando perdonarle. Así que Pablo escribe en los versículos 10 y 11, palabras que tienen que ver con ese perdón y su importancia. En este momento nos interesa solo el versículo 11. Pablo dijo que debían perdonar a ese hombre para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, dijo él. Debemos prestar atención a esto. Hermano creyente, Satanás puede ganar ventaja sobre nosotros. Si no fuera así, Pablo nunca nos lo hubiera mencionado. Eso da la idea de una puerta abierta o un camino de entrada, dice la Escritura, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La palabra griega traducida para maquinaciones es muy interesante, muy inusual. La palabra es noema, deletreada N-O-E-M-A, y viene de la raíz noos, deletreada N-O-O-S, que significa mente. No somos ignorantes de su método a través de la mente o de su control de la mente. Deseo ahora presentarle un pensamiento que tal vez nunca haya tenido antes, y deseo que lo escuche antes de que lo rechace. ¿Le parece bien? Mi deseo es que usted adopte este pensamiento. Escuche. Su mente es territorio de Satanás. No es territorio del Señor Jesucristo. Satanás reclama su derecho porque él llegó allí primero. ¿Qué más puede significar el ser de naturaleza depravada? ¿Qué quiere decir cuando el salmista dice, yo nací en iniquidad y mi madre, quien me dio a luz, ella también era pecadora? De manera que desde el día en que yo nací, y a través de toda mi vida, hasta mi conversión, mi mente ha sido el dominio de Satanás. No es que él desee obtener el control, no es que él pelee para tomar el control, él desea mantener el control. Él ha poseído su mente desde que usted nació, y desea mantener las cosas así. De manera que cuando Cristo viene a mi vida y el Espíritu Santo viene para tomar control de mi vida, la obra del Espíritu Santo, el poder de Dios, pasa por sobre el muro de protección y comienza a capturar el territorio que durante toda mi vida le ha pertenecido al enemigo. ¿De qué otra manera podemos explicar los pensamientos degradantes que podemos tener a veces como hijos de Dios? ¿De qué otra manera podría usted explicar los estilos de vida pecaminosos de muchos, muchos cristianos que viven hoy día diciendo que lo malo es bueno? En esa mente hay territorios que todavía no están bajo el control del Espíritu Santo. Voy a ser muy honesto con usted. Estamos viendo algo que por mucho, mucho tiempo ha sido prácticamente un secreto para el pueblo de Dios. Así lo fue para mí por muchos años. Somos ignorantes de las maquinaciones del enemigo. Por alguna razón hemos creído que nuestra mente ya pertenece toda a Cristo, y que tenemos la mente de Cristo, y que por tanto no hay lugar para lo malo, y de hecho no hay nada malo en nuestras mentes. Mi deseo es simplemente el flotar a través de la vida, y cuando venga lo malo, ponerlo bajo la gracia y continuar mi vida porque tengo la mente de Cristo. Mire, escuche muy bien, mi amigo. Nunca leemos que le haya sido quitado al enemigo ese control que él siempre ha tenido por tanto tiempo. De hecho, si usted puede ver dos capítulos más adelante en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, verá usted lo contrario. Escuche. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. La palabra nuestro se refiere a los cristianos. El evangelio, por supuesto, es más bien las buenas nuevas de Jesucristo. Es el mensaje de liberación de cómo vivir en victoria sobre un mundo mientras estamos todavía en él. Es como estar firmes cuando la corriente del mundo es la permisividad. Eso es parte del evangelio. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Muy bien, ¿qué tal de los que se pierden? Bueno, Pablo describe a las personas perdidas en el versículo número 4, escuche. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. La palabra griega significa poner un velo. Satanás ha puesto un velo sobre sus mentes. Cegó el entendimiento, o sea, el pensamiento, la mente de los incrédulos. ¿Por qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo Jesús, el cual es la imagen de Dios. Cuando Cristo viene a mi vida, Él viene y yo tengo una mente cegada. Él ha permeado, su luz ha penetrado una parte de mi mente que puede entender que soy un pecador, que estaba sin esperanza, condenado al infierno. Era un ser depravado y perdido. La única esperanza es la sangre de Jesucristo en el Calvario. Y yo creí en Él y esa parte de mi mente se abrió. Pero todavía permanezco con un velo. Si yo he cultivado el hábito de la lujuria, la permisividad, la sensualidad, todavía tengo lujuria y sensualidad en mi vida. Si he cultivado el hábito de la ira y la irritabilidad, todavía me enojo y me irrito con facilidad. Si toda mi vida yo he visto a otros con orgullo y egoísmo, con celos y envidia, todavía tengo todo eso como un muro alrededor de mí. El deseo del Espíritu es poder sobreponerse a ese muro, brincarlo, saltarlo, y tomar el control de mi vida. Pero no es algo automático. Es difícil dejar todas las cosas viejas atrás, pero con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Continuaremos con este mensaje titulado Se busca una mente piadosa en la próxima audición de Visión para Vivir. Permítame contarle que en el libro de Miqueas, Dios incluye la humildad como un prerrequisito para tener un corazón obediente. Sin duda, un valor que compite con el pensamiento contemporáneo de nuestra sociedad. Es por eso que Visión para Vivir presenta la oferta del mes. Se trata del mensaje del pastor Carlos a Azazueta, modelar lo que es humilde. Y usted lo puede recibir como agradecimiento por su donación a este ministerio radial. Le animo a adquirir este mensaje en formato MP3 o CD y desarrolle este carácter humilde. Recuerde, modelar lo que es humilde puede ser suyo al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 1-800-898-4847. Y si usted vive fuera de los Estados Unidos, también tenemos un número especial. Llámenos al 972-473-5133. Y recuerde que también este recurso está en nuestra página de internet, visionparavivir.org. Esto es todo por hoy. Más sobre el Rey Salomón la próxima semana, aquí en Visión para Vivir. Hasta entonces y que Dios le bendiga.